Baninga lelo yoto sepela mariage ya single pena mokaji flora bako kisimbula tukumitano na libala ebongi seko yokana baboti banande mwambe ya mitano nelo mbesinga miniso tala kopota elengi na libala ebongi seko yota Baninga lelo yoto sepela mariage ya single bena mokaju flora bako kisimbula tukumitano na libala ebongi seko yokana baboti banande mwambe ya mitano ndelo mbesinga ministre tala kobota elengi na libala ebongi seko bota Bala elengi soki bomeli Tala bana toboti bakoli Mula tukumitanwe Singa bena moka juflora bafandi Kobota elengi soki bokoli sibana Tala bana lelo baboti bakoko Mula tukumitanwe Singa bena moka juflora bafandi Antonia Santem pues singa Francisca Santem pues singa Maria Santem pues singa Julien Santem pues singa Joseph Santem pues singa Albert Santem Santem pues singa Henrietta Santem pues singa Petro Santem Francisca Santem pues singa Maria Santem pues singa Julien Santem pues singa Joseph Santem pues singa Albert Santem pues singa Henrietta Santem pues singa Petro Oh, bon, chum, zemen, Oh, bon, chum, zemen, zemen, oh, bon, chum, zemen, zemen, oh, bon, chum, zemen, zemen, oh, bon, chum.